en mi tierra hay un grupo de mujeres que están haciendo brebaje para ir con un marido. Hay en mi tierra hay un grupo de mujeres que están haciendo brebaje para ir con un marido. Y lo preparan con guarapo y panela, lo ponen muy espeso y hoy mejor lo digo. Hay mucha gente me han contado a mí que las ven con cintarera y poco de alquileres. Un amigo dijo tiene que ser picardía que tienen para nosotros esas benditas mujeres. Yo lo que hago es cantar, pero su nombre no digo, para que no sepa la madre cómo le tiene su hijo. Yo lo que hago es cantar, pero su nombre no digo, para que no sepa la madre cómo le tiene su hijo. Ahí lo está matando con el guarapito y los alfileres en el retratico. Cuídense muchachos, ese guarapito y los alfileres en el retratico. Oscar Cortina y Yelvis González. También se fumó el guarapito del canal.